Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Regular. Hoy amanecí con dolor de cabeza y un mal sabor de boca. Eso debe ser que tengo el estómago indigestado. A ver, abra la boca y saque la lengua. No, abra la boca más. Más aún. ¿No la puedo abrir un poco más? No. Entonces lo siento, pero no le puedo decir lo que tiene en el estómago. ¿Por qué? Porque así no le veo el estómago. No le veo nada más que la campanilla. Póngase 10 pesos de multa por tomarle el pelo a su jefe. Pero óigame, señor juez. No me replico, le remito al vertedero de Cayo Cruz por todo el tiempo que marca la ley. ¿Y cuánto es el tiempo que marca la ley? El que me dé la gana a mí, porque para eso es este juzgado es mío. Y proceda a decirme sin más dilaciones cuál es el caso que tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es una estafa. ¿A quién estafaron? A dos bailarines. Pues llámelos complicado en ese bailarinicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡Ataja! ¿Ataja de qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué dice ataja? No sé, ¿por qué ataja este señor? ¿Ataja quién? No, me ese... parecía que había alguien corriendo, no sé. Nadie está corriendo. Póngale 10 pesos de multa para empezar. Está ahí haciendo boca. Ahí. Vamos a ver qué pasa, que usted es el acusado, Tres Patines. Yo no, ¿y tú? ¿Cómo se atreve usted a preguntarme a mí si yo soy el acusado? Pero tú no me lo preguntaste a mí primero. Sí, señor. Entonces yo te lo puedo preguntar a ti también, porque eso se llama legítima defensa. Ah. Bendito sea Dios, qué manera de desbaratar el idioma de Cervantes, hombre. Vamos, yo le hice algo al idioma ese, chico. Claro que sí, señor, porque se dice llama con ella. Ah, se dice llama. Sí, señor. Ñama es la señora del ñame. Rudecindo, yo creo que tú estás equivocado. Equivocado. Chico. ¿Cómo se llama entonces la señora del ñame? La señora del ñame se llama... Espérate, el secretario. Digo. ¿Cómo se llama la señora de juez? ¿Para qué lo quiere saber, Tres Patines? Para poderle contestar a Rudecindo. Secretario, chico. Póngale 100 pesos de multa a Tres Patines. Ay, doctor, quémelo duro. Y póngale otro 100 a Rudecindo. ¿Y eso por qué, doctor? Yo no hice más que aclarar una cuestión gramatical. Sí, pero por aclarar eso usted me llamaron ñame a mí. No, yo no llamé. Y en cuanto a usted, Tres Patines, quiero aclararle que eso de preguntarme a mí si soy el acusado no es de ningún modo legítima defensa. Sí lo es, chico. No me discuta eso porque yo conozco las leyes mejor que tú, chico. ¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? Usted conoce las leyes mejor que yo. Claro, y si no, dime una cosa. ¿Qué pena le echan al que entra de noche por la nocturnidad en un gallinero y se roba 4 gallinas? 6 meses de arresto. No me digas, ¿tú robaste gallina alguna vez? No, señor, yo no he robado gallinas nunca. ¿Y entonces cómo tú sabes que son 6 meses? Porque lo estudié. Ah, tú lo estudiaste y yo lo cumplí, compadre. Mira a ver quién lo sabe mejor. Corra, y vamos a no discutir eso. Dígame, Tres Patines, ¿no es usted el acusado entonces? No, señor. ¿Qué cosa? ¿Cómo no va a ser usted el acusado? Si Rudecindo y yo lo acusamos de habernos estafado 50 pesos a cada uno. Sí, pero yo lo acuso a ustedes de acusarme a mí sin tener razón, de manera que los acusados somos los tres. No, señor, el acusado es usted. Y no me discuta eso porque, oiga, me fajo aquí mismo. ¿Usted no se puede fajar en el juzgado, Rudecindo? Tenga presente que para algo estoy yo aquí. Bueno, pues fájese usted entonces. No me da la gana de fajarme. No me eche nada de ganas, ¿eh? ¿Cómo qué? Hoy la magdalena no está para trafretanes. Póngale 20 pesos de multa, como decía. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a ver, Tres Patines, ¿qué les hizo usted a esa señora y a ese individuo? Oiga, oiga, nada de individuo. Haga el favor de decir ese caballero. Ese individuo, y no hable más o le pongo una multa mayor. Y tu Dios, yo no sé en qué piensa el centro gallego que no abre un juzgado para sus socios. Cállese la boca o le pongo una multa al centro gallego. No, eso sí que no, nunca, nunca. Para ponerle una multa al centro gallego hay que pasar por encima de mi cadáver. Pues paso por encima de su cadáver. Ah, no, entonces ponle la multa al centro gallego. Bueno, cállese la boca. No hay más remedio. Dígame usted, Nananina, ¿de qué acusan ustedes a Tres Patines? De que nos estafó 50 pesos a cada uno, señor juez. ¿Cómo se los estafó? Verá usted, señor juez, ante todo, tiene usted que saber, por si usted no lo sabía, que Rudecindo y yo formamos una pareja de baile para competir con Juliet Ansando, con Ana Gloria y Rolando, con Lucerito y el Chaval. Se le olvidó una pareja ahí que tiene muchos nombres. Ah, Mizuco y Roberto. No, mamita y yo, oiga. ¿Pero qué dice usted, Tres Patines? Su mamita y usted forman una pareja de baile. Sí, chico. Su mamita baila todavía. Que si baila, compadre. ¿Usted ha visto alguna vez a Alicia Alonso en el Lago de los Cisnes? Sí, cómo no. Pues yo quisiera que tú vieras a mamita. ¿En el Lago de los Cisnes? No, en la Laguna de Ariguanabo. Yo quisiera que tú la vieras. Momento, Tres Patines. ¿Qué cosa es la Laguna de Ariguanabo? ¿Algún ballet de Tchaikovsky? ¿De qué, chico? De Tchaikovsky. Ah, tú dices de ballet de quién, chico? De Tchaikovsky. Tschaikovsky. Ah, ya, ya. ¿Cómo ya? Sí, que ya. Eso ya. Sí, sí, ya sé. ¿Eso se acabó ahí o sigue para la página 15? No, eso no. No sigue en ningún lado. Eso se acabó ahí. Usted no conoce a Tchaikovsky, ¿no? Bueno, chico, el apellido de verdad que me suena, ¿no? Ah, vamos, le suena. Sí, me suena muy raro. ¿Cómo dices tú que es? No se ocupe, no se ocupe. Acabe de decirme qué cosa es la Laguna de Ariguanabo. ¿Es algún ballet? No, chico, es una guaracha. ¿De quién? Es de Cheo Chaleco. ¿Quién es Cheo Chaleco? Hombre, el hijo de Nico Saquito, chico. No me diga. Nico Saquito tiene un hijo músico también, ¿no? No, tiene dos, Cheo Chaleco y Cuco Pantalón, chico. Por una curiosidad nada más, caballeros. Pipo Calzoncillos también es hijo de él. No, chico, ese creo que es nieto, chico. ¿Y Mongo Camiseta? Ya, Rudecindo, no pregunte más. Estoy aclarando un problema de familia, doctor. Pues no aclare nada. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Ah? ¿Qué pasa? No me rezongue más ahí. Dígame una cosa, Tres Patines, ¿cuántos años tiene su mamita? Bueno, te voy a decir, mamita debe tener... mamita es mayor que yo, ¿tú sabes? Ah, su mamita es mayor que usted. Sí. Tres Patines. ¿Eh? Yo le pregunto, su mamita, su mamá. Sí. ¿Es mayor que usted? Hombre, es lo que supongo yo. ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro que es mayor que usted? Bueno, chico, sí, porque cuando... No, bueno, chico, no. Concretamente, ¿es mayor que usted, sí o no? Bueno, eso hay que aclarar, caballero. Bueno, vamos a aclararlo entonces. Es que yo una vez... Y no me trate de tú. Pero si ahora estamos hablando fuera de juicio. No, estamos hablando en el juicio. Estamos en el juzgado. No, y aunque estuviéramos fuera de juicio, usted no es quien para tratarme de tú a mí, porque yo lo trato de usted a usted. Sí. Ah, bueno. Bueno, pero es porque a ti te da la gana. Tú me puedes decir, debe ser. Tú me puedes decir tú igual que yo te lo digo a ti. No, no, señor. Ah, bueno, es si usted no... Si tú me ves más personalidad a mí que la que tienes tú, está bien, honrado. No, sé, no me trate más de tú. ¿Usted me entiende? Que yo no le he dado esa confianza a usted. Está bien, no, si yo la he cogido. Si bueno, pues no se la coja. All right. Vamos a ver, explíqueme eso. Bueno, pues el asunto del caso es, yo creo, sí, porque cuando yo nací, sí, ya ella estaba casada, ¿tú sabes? Ay. Así es que cuando yo nací tenía, ¿qué edad tenía yo cuando nací, chico? Pero ¿qué edad iba a tener usted, Tres Patines? Ninguna. No me diga, chico, entonces mamita no me lleva a mí ninguna edad, chico. No sé, ¿cómo se la va a llevar, Tres Patines? ¿Le lleva la edad que tenía ella cuando usted nació? ¿Y qué edad tenía ella cuando nací yo, chico? Bueno, yo qué sé, usted no la sabe. No, chico, cuando eso yo era tan chiquito que todavía no me acuerdo de nada. All right, all es una cosa, es una película velada. Pero no. Right. ¿Cómo película velada? Cuando sí, usted nació, no sé, no puede haber película ni nada de eso, porque usted no era muy chiquito. Acababa de nacer, no se puede acordar de nada. Sí, cuando yo nací no había ni película ni nada, eran los títeres lo único que había. Era aquello muñequito que le daba los palos por la cabeza al otro. Oiga, Óigame. Cuando usted nació, nada más que había títeres. Todavía no se había inventado la película. Dígame usted. Y teatro empezaba. Empezaba. Yo veía una tal Mimical que hacía. Una... No. Que trabajaba en un teatro. Sí, trabajaba en un teatro. Yo era niño y cogía a mí y me llevaban para la casa huyendo. No me digas. Sí. Pero venga acá, Tres Patines, venga acá. Su mamita no tiene ahora, por lo menos, vamos a echarle un cálculo bajito. 75 años. 75, deja ver, chico. 75 son más que 84. No, señor, son menos. Ah, no, entonces tiene más, chico. ¿Más de 75? No, más de 84. Porque a los 84 se llevó ella, me acuerdo como si fuera ahora, sí, el primer premio en un concurso de baile que hubo en Pogolotti, chico. ¿El primer premio? Sí, señor, se llevó una copa de plata preciosísima, chico. 75 pesos le dieron por ella en una casa de empeño, ¿qué te parece? Bueno, venga acá, óigame, eso es una cosa, a esa edad llevarse un premio. Sí. ¿Qué fue lo que bailó su mamita en ese concurso? Bueno, no, ella no bailó nada, chico. Mamita estaba mirando nada más, chico. ¿Y entonces cómo se pudo llevar el primer premio? Porque al hombre que estaba cuidando los premios, lo llamaron por teléfono desde el Calixto García para decirle que a su señora la había enrollado una bicicleta. Ajá. Y mientras el hombre iba al teléfono, mamita aprovechó y se llevó el primer premio. ¡No me diga! Su mamita tuvo valor para hacerle eso a un pobre hombre que atravesaba por la desgracia de que su esposa la hubiera arrollado una bicicleta. No, chico, si lo de la bicicleta era mentira, chico. ¿Mentira? ¿Usted qué sabe si era mentira o no, Tres Patines? ¿Cómo no voy a saberlo, chico? Si el que lo llamó por teléfono para darle esa noticia fui yo mismo. Secretario, anote ahí el robo de una copa de plata en Pogolote. No anote nada, chico, que ya eso caducó. ¡Cállese ya, la boca! Hombre, chico, si hasta el jugado de Pogolote quebró y todo, chico. ¿Cómo va a quebrar un jugado? En fin, Nananina, quedamos en que Rudecindo y usted formaron una pareja de baile, ¿no es eso? Sí, señor, una pareja de baile. Sí, oh. ¿Y por qué una pareja nada más formaron? Porque somos dos nada más. Sí, pero es que entre los dos tienen edad suficiente, óigame, para una comparsa, se lo digo yo. Ave María, bendito Dios, no es por mí, señor juez, sino por Nininina. ¿Me deja usted romperle las narices a la acusada? No, señor. Muchísimas gracias. ¿Gracias de qué, Rudecindo? Le he dicho que no. Por eso mismo, doctores, que una vez que se las quise romper yo a él y me las rompió él a mí. ¿Y entonces para qué me pidió ese permiso? Para quedar bien, señor juez. Yo sabía que usted me iba a decir que no. Bueno, cállese la boca, entonces. Muchísimas gracias. No me hable más así, Rudecindo. ¿Se cree usted que me va a meter miedo a mí? No, señor. Entonces. Muchísimas gracias. De nada, póngale 10 pesos de multa por ese atrevimiento. Prosiga usted. Y usted cállese la boca. ¿Eh? Ah, no, usted no estaba hablando. No, yo no estaba hablando, pero... Prosiga, Nananina. Ya Rudecindo y usted debutaron como bailarines. No, señor. Íbamos a debutar pasado mañana, pero probablemente ya no lo podamos hacer por culpa de ese sinvergüenza de Tres Patines. Oiga, no recalque tanto lo de sinvergüenza, señora. Dígalo con dulzura, con naturalidad. Cállese, Tres Patines. Pero es que esta señora cuando me dice sinvergüenza pronuncia hasta los dos puntos que van encima de la U, chico. Porque usted se lo merece. Usted sabe lo que nos hizo, señor juez. ¿Qué les hizo? Nos estafó 100 pesos. Ya eso me lo dijo Nananina, pero ¿cómo? ¿Cómo fue que se los estafó? De la manera más infame del mundo, señor juez. Porque resulta que Rudecindo y yo íbamos a debutar con un ballet muy bonito, muy artístico y muy fino, en el cual los dos salíamos vestidos de ángeles. Los dos vestidos de ángeles. Qué lindo. Si se visten de ángeles, me dan un retrato, me lo dedican y todo. ¿Cómo se llama ese ballet? Bueno, doctor, el ballet se llama Una noche en el cielo. Sí. Pero la quinta vez que lo ensayamos, no tuvimos más remedio que cambiarle el nombre. ¿Cómo le pusieron? Una noche en el suelo. ¿Y eso por qué? Porque las tres primeras figuras de ese ballet nos quedan bastante bien. Una cosa medidita y bonita. Pero a la cuarta, Nananina extiende las alas como si fuera a volar. Corre un poquito para coger impulso. Se lanza sobre mis brazos y ahí mismo va para el suelo de todas maneras. Porque al lanzarme yo, usted tiene que aguantarme en sus brazos. Y lo que hace usted es soltarme a mí, me suelta, compadre. Usted pesa mucho, señora, por Dios. Y la musculatura mía ya no está para esa filigrana. Bueno, ven acá, Rudecindo. ¿Y el público no protestará por eso de que Nananina se caiga al suelo? No, doctor, porque en el argumento del ballet se aclara que Nananina hace el papel de un ángel caído. Ah, bueno, ella se va a llamar Nininina, ¿no? Nininina. Es que no ha aprendido todavía a decirme Nananina. Bueno. N's metidas ahí, hombre. Nananina. ¿Qué Nininina de qué? Continúe, Nananina. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que ese sinvergüenza de Tres Patines... Oíste, juez, los dos puntos de la U ahí... ¡Cállese la boca! Siga, Nananina. Pues que ese sinvergüenza de Tres Patines, cuando se enteró de que Rudecindo y yo íbamos a debutar con ese ballet, nos fue a ver enseguida y nos dijo que por 100 pesos nada más nos vendía dos trajes de ángeles. ¿Y ustedes le dieron los 100 pesos? Sí, señor, le dimos los 100 pesos y efectivamente nos los robó. No, ningún nos los, me los, que los 100 pesos se los di yo solo. Bueno, compadre, pero usted y yo nos formamos ahora una pareja de baile. Hombre, sí. Entonces yo tengo que hablar en nombre de los dos, porque esos 100 pesos me duelen también a mí. ¿Y por qué le duelen a usted si eran míos nada más? Porque ahora, como formamos una pareja de baile, todo lo suyo me duele a mí también. ¿Qué cosa, hombre? ¿El reuma que tengo yo en las costillas le duele a usted también? No, ese no. Entonces no hable bobirías, hombre. Bueno, dejen eso ya. El caso fue que usted le dio los 100 pesos a Tres Patines, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor. Sin ver los trajes primero. Sí, porque Tres Patines nos dijo que la compra había que hacerla rápidamente, antes de que otro se nos adelantara. Y nosotros no pudimos ver bien los trajes en ese momento porque estábamos ensayando un pasillo nuevo. Oye, eso, qué manera de hablar, chico. Yo dije algo mal, sí, señor, dijo algo mal porque ya no se dice pasillo. ¿Cómo se dice entonces? Hall. Hall, ¿no? Sí. Póngale a Tres Patines un living room de multa, secretario. Sí. En fin, ¿qué pasó con esos trajes? Pues que Tres Patines nos engañó, porque cuando fuimos a buscarlos resultó que eran dos trajes suyos, corrientes y viejos además, que no servían para nada. ¿No eran disfraces de ángeles? ¿Qué iba a ser? Eran unos trajes corrientes. Vaya, hombre, con que engañando otra vez a Rudecindo y a Nananina, a Tres Patines... No me diga eso, chico, porque esta vez yo no los engañé, ¿cómo chico? Que no? ¿Usted no les ofreció dos trajes de ángeles? Sí, chico. ¿Y lo que usted le dio no eran dos trajes corrientes? Sí, pero yo no los engañé porque esos dos trajes eran de ángeles. ¿De chico? ¿Qué ángeles eran esos? Porque ahí fue donde lo compré yo, chico. ¿En dónde? En Ángeles. En Ángeles, la calle Ángeles, casi esquina Monte, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aunque disculparse intente, su disculpa no camina porque el señor juez opina que la estafa es evidente. Y como los trajes esos constituyen un engaño, o devuelve los 100 pesos o va a la cárcel un año.